Bueno, padre, estamos de nuevo con usted. Hoy tengo un tema que ha sido un poco discutido en estos últimos tiempos, porque no se puede esperar verdad de todo el mundo. Hay verdades a medias, hay verdades disimuladas, hay mentiras piadosas, hay un poco de defensa con una mentira. No hay que olvidarse que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, dicen, ¿no? Pero nos gustaría que usted nos hable un poco de este tema, a ver si nos aclara un poco los matices. Sí, es un tema amplio, importantísimo en la actualidad. Yo quisiera empezar, tal vez, ya que me ha preguntado sobre el tema de las mentiras y también de la verdad, ¿no? Recordando un poco qué función tiene la palabra humana, esto que en este momento estamos haciendo nosotros, lo que los oyentes también hacen continuamente. ¿Qué significa que el ser humano está dotado de palabra? Significa algo muy profundo y muy rico que vale la pena meditarlo despacio. Que los seres humanos tenemos interioridad. No existen órganos inútiles en el ser humano. Y para nosotros, este don de la palabra no es más que una manifestación de que tenemos todo un mundo interior. Que la única manera que tiene de expresarse, de manifestarse, es a través de la palabra humana. Los animales, por ejemplo, no es que no tienen el don de la palabra por mala suerte o porque la evolución no les dotó de cuerdas vocales, sino porque no tienen nada que decir. No tienen interioridad. Por eso enseñar un lenguaje a un animal no tiene sentido porque dentro no tiene nada para comunicar. Ahora bien, cuando el ser humano sabe que toda su interioridad se comunica a través de la palabra, y todos lo sabemos, ¿no?, se produce un vínculo de justicia. Cuando alguien me habla, yo normalmente tiendo a pensar que me está diciendo lo que realmente ocurre dentro de él. Y uno no anda continuamente en guardia pensando, seguro que me está diciendo mentiras. Andamos un poquito desarmados ante el hecho de la conversación diaria. Por eso es tan importante en este caso recordar que decir la verdad no es más que revelar la interioridad nuestra, que a veces puede ser rica, puede ser pobre, pero es una realidad interior. Cuando yo miento, lo que hago es a una persona que cree que lo que le estoy diciendo es realmente lo que va dentro de mí, ¿no?, y no lo es, la induzco a error, a tomar a veces decisiones en base a lo que yo le dije, de modo que produzco una injusticia, ¿no?, grande o chica, pero una injusticia. De ahí que para los cristianos, por lo menos, no existe nunca una mentira buena, ¿no? Es como decir si existe una injusticia buena o una enfermedad buena. Son grandes o chicas, pero siempre son malas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la persona que yo le he dicho una mentira, le doy como información buena algo que no corresponde con la verdad y por lo tanto va a empezar a obrar en base a esa falsa información. Y puede ser peligrosísimo. Como decir, por ejemplo, podés patinar sobre esta capa de hielo porque es así de gruesa. Si yo no le he dicho la verdad y la capa es delgadita, esa persona muere. Es como una metáfora, tal vez, pero muy gráfica de lo que significa sacarle a una persona de la realidad, ¿no? En el tema de la comunicación de la verdad, los seres humanos estamos, digamos, muy especialmente llamados a ser justos con el prójimo, ¿no? Por eso cuando alguien habla de mentiras buenas o de mentiras piadosas, ¿no?, normalmente estamos ante unas personas que están probablemente, de buena voluntad será, tratando de justificar algo que no es justificable, una injusticia. Y este es tal vez, digamos, el núcleo de lo que normalmente se llama el mandamiento cristiano del no mentirás, ¿no? No dañar la relación del hombre con la verdad. Pero es un tema tan amplio que si me permite yo le hago unos comentarios sobre dos o tres situaciones relacionadas, porque es un tema complejo. Por ejemplo, se nos puede preguntar con frecuencia, a mí me preguntan con frecuencia, si es posible ocultar la verdad en situaciones personales o en situaciones sociales. Y la respuesta que normalmente damos los cristianos es que sí, en muchas ocasiones. Es de justicia estricta ocultar la verdad, pero eso no significa mentir. Porque no tienen derecho a saberlo todo tampoco. No. Hasta en un caso, por ejemplo, un profesor de química, si los alumnos le preguntan si saben cómo hacer una bomba molotov, él no tiene que decir no lo sé si lo sabe, porque no tiene sentido esa mentira. Tiene que decir sí lo sé, pero no se las enseño, ¿verdad? Es decir, yo no les miento, pero les oculto una verdad que yo conozco. Porque puede tener motivos muy razonables para no comunicarlo. O pueden ser temas más domésticos. Los padres no tienen por qué comunicar a los hijos cada detalle de la situación familiar que a veces podría causarles preocupaciones innecesarias, ¿verdad? Hay que tener como la prudencia de saber cuándo sí y cuándo no. Pero el tema del ocultamiento de la verdad es muy importante en la sociedad, porque los medios de difusión social actualmente se meten tanto que no respetan este legítimo derecho natural. Hay personas que cuando están en la televisión, yo hace poco vi, de buenas a primeras, a bocajarro, le preguntan si, ¿y usted ha sido infiel a su mujer alguna vez? Sí. ¿Verdad? Ese es el típico tema que uno tiene derecho a ocultarlo, ¿verdad? Sobre todo si está saliendo por la televisión, que no se sabe a quiénes llegan, ¿no? No tienen derecho a preguntar cosas de la intimidad. Y hay derecho a la legítima defensa. Pero el desafío cristiano es, la legítima defensa no tiene que pasar por la mentira. Tiene que pasar por el ingenio, por la inteligencia de responder algo, o por la sinceridad de decir, esa pregunta no la quiero responder. Usted imagínese lo que quiera, pues yo no respondo. Ese es un tema importante. Otro tema muy importante que tiene que ver con la verdad es el tema del secreto. Hay muchos temas que en la vida están cubiertos bajo el velo de un secreto, que en algunos casos es un secreto natural, como el de la familia. Cuando uno vive en una familia, lo lógico es que se entere de todo. Miren, los sacerdotes, por ejemplo, tenemos una experiencia que nos obliga a ser muy buenos educadores. Cuando vienen chicos pequeños a confesarse, el niño a veces empieza contando lo que pasa en su casa. Y puede, por ejemplo, tratar de decir, bueno, papá, antes de dormir se toma 3 whiskies, ¿verdad? Entonces, eso no hay que permitir que lo diga, ¿no? Hay que estar atentos y decirle, estás diciendo la verdad, pero no la tienes que decir porque este no es el momento ni la persona. Si tu papá quiere decirlo, que lo diga él, pero vos no. Y a veces los niños no entienden, ¿pero por qué? No. Porque hay secretos naturales. Una vez, padre, le preguntaron a un chico en la escuela por qué llegó tarde. Y dice, porque mamá y papá se estaban peleando. ¿Y vos qué tenés que ver con eso? Y yo quería saber quién ganaba. Sí. Bueno, puede ser. Eso no debió haberlo dicho. No, porque normalmente hay situaciones y circunstancias en las cuales uno puede decir la verdad. Pero otras circunstancias no debe decirlo, ¿verdad? Y este es uno de los tantos temas. Si quiere, vamos a seguir dialogando y sacaremos algunas otras circunstancias más importantes. Pero por lo menos quisiera que en este momento quede claro que la verdad tiene que ver muchísimo con la interioridad, con el valor de la palabra humana, con también con esa relación de justicia que tenemos todos los hombres, de dar y recibir en la misma proporción. Si yo digo la verdad, espero que el otro también me diga la verdad. Es una relación de estricta justicia, ¿verdad? Si no, uno se vuelve muy injusto si miente. ¿Pero quiere decir entonces que yo, a uno que sé que tiene fama de mentiroso, además de no creerle, le puedo contestar con otra mentira? Porque si dice que es de justicia y él es injusto conmigo, ¿qué pasa con eso? Le tengo que contestar con el silencio. Ah. ¿No? O con una reprensión. Bueno. Bueno, un momentito nada más y ya volvemos. Bien. Mismo la sinceridad que la verdad, es decir, una persona puede ser veraz y no ser sincero o viceversa. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Y tal vez se lo puedo contestar con el origen de la palabra sinceridad, que es bastante interesante. En un libro que se llama Las etimologías de Isidoro de Sevilla, se cuenta que los romanos, cuando tenían la costumbre, por lo menos los ricos, de comprar estatuas de mármol, empezaron a darse cuenta que algunas estatuas de mármol tenían trampa, porque tal vez el escultor, al ir esculpiendo, cometía algún error y las tapaba con cera de abeja, a veces un poco teñidas. Pero cuando venía ese ferragosto, el verano, con el calor terrible que hay en Roma, la cera se derretía. Claro. Y se encontraban con la sorpresa que a veces se derretía un pedazo de nariz o de dedo. Entonces empezaron a distinguir entre las estatuas que eran cum chera en latín y las que eran sine chera, sincera. Ah, por ahí viene. Y de ahí viene, Ajá. literalmente viene de ahí, que son sinceras, son las que no ocultan sus defectos. O sea que es la persona que vive la verdad con la sencillez, ¿no? Quien tiene un defecto lo manifiesta. Que por supuesto tiene que ir, digamos, acompañado de la caridad, porque a veces uno tiene defectos, por lo menos en los físicos, que está muy bien disimularlos un poquito. Porque la otra versión que hay del origen de la palabra no se refiere a las estatuas, sino a las matronas romanas, que como los cosméticos no estaban muy desarrollados en Roma, lo que usaban era cera de abeja para hacerse una mascarilla cuando se iban arrugando. Qué incómodas estarían. Estarían terribles, horror. Me imagino. Pero los romanos distinguían entre las señoras que eran cum chera, con cera, que eran pura máscara, y las que eran sin hechera, sin cera, o sea que se mostraban con naturalidad como realmente son. Así que hay dos orígenes para la misma palabra. Sí, que en el fondo es más o menos lo mismo, sí, pero sí, la sí, idea sí. Que viene a ser, digamos, el mensaje que en la sinceridad hay la verdad, pero con un toque de sencillez, O sea de que transparencia. falta de autenticidad sería un poco. Sí, un poco. Un poco. Sí, con falta de autenticidad o de artificialidad en el modo de vivir la verdad. Pero también hay que añadir el otro matiz, que a veces es necesario cubrir un poquito los defectos, y eso no es mentir, cuando se hace por caridad, por estética, etcétera. Aparte que yo creo que no debe ser obligatorio para nadie, sin ser falso, pero decir todo, no sé, todo lo que tiene, Así que es. sabe que no está bien, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Como en todas las cosas, una virtud simpática en la raza humana está compuesta de muchas virtudes adicionales que hacen que el conjunto sea muy humano y muy simpático, ¿no? No algo muy ideológico. Pero en el tema de la verdad, como ve, hay toda una serie de matices que es importante tenerlos presentes. Por eso, en la vida corriente, ya que habíamos hablado hace un rato del secreto, yo quería aprovechar para decir dos palabritas sobre algo que es muy común en la vida actual, que es el secreto profesional, ¿no? Todos, absolutamente todos, que en la vida social tenemos algo que se puede llamar secreto profesional. No solo el médico o el abogado, también el maestro con sus alumnos, la empleada doméstica en su casa, todo el mundo, por razones de su trabajo, de su profesión, sabe muchas cosas que no las debe contar, porque es una injusticia. Contarlas es una injusticia. Es una injusticia cuando se trata de defectos, sobre todo, o de cosas infamantes, de cosas que hacen quedar mal a una persona. Hay un montón de situaciones en las cuales, por obligación moral y por justicia, hay que contarlas. Pero normalmente en la vida social, no. Y porque pueden llegar a ser un acto de falta de caridad también, de caridad, ¿no? Y de injusticia. Pueden llegar a ser daños, quitar la reputación, etc. Pero mucho más en las situaciones en las cuales ya la profesión, estrictamente hay como una especie de pacto entre el cliente y el profesional. Que aunque no lo hayan firmado en un papel, el pacto social existe. Lo que vos sabes por atenderme no lo puedes contar a los demás, ¿verdad? Eso plantea situaciones muy delicadas. Fíjese lo que, por ejemplo, pasa en la actualidad. Si un médico puede o no revelar que un paciente suyo tiene el SIDA. Claro, ¿verdad? Son cosas muy, muy serias. ¿Sí? Puede mentir o no, decir, no, no sé nada, no, realmente no le puedo decir, no. En estos casos, las autoridades médicas a veces exigen que en algunos tipos de enfermedad se comunique a las autoridades para llevar estadísticas y controlar cómo va una situación social. Entonces el profesional tiene la obligación de revelar a las autoridades concretas que se lo exigen legítimamente ese dato. Pero no tienen ningún derecho de publicarlo a otras personas que no tienen por qué saberlo. ¿No? Eso, el tema de la relación con la verdad exige mucha sabiduría de corazón. Ahora, con respecto a lo que usted dijo del SIDA, padre, en algunas instituciones que se dedican a cuidar la salud de los enfermos, hacen el estudio del SIDA y se valen del número de documento o de otro número convencional para que aún dentro del propio hospital o sanatorio o lo que sea, no tengan la menor idea de a quién pertenece eso. Y eso hace que mucha gente se atreva a hacerse el análisis porque sabe que nadie lo va a saber. porque si supieran que lo vas a ver es tanto el terror que tienen de ser aislados que no lo hacen. Bueno, yo hice una disgregación acá, disculpe, ¿no? Pero yo creía que el secreto profesional existía solamente en ciertas profesiones, el médico, el abogado, en fin, un confesor o alguien que espiritualmente dirige a otro, pero que en todas las profesiones fuera así nunca se me hubiera ocurrido. Sí. Porque en todas hay datos que pueden afectar profundamente o a la situación económica, o a la buena fama, o a la situación familiar de una persona. Y es necesario amar mucho la verdad, ¿eh? Amarla, respetarla, darnos cuenta que realmente ahí es el ser humano el que está siendo tutelado y cuidado por el respeto a todo lo que es verdad. Y no caer en la tentación de divulgarla innecesariamente. Si fueran mentiras, eso ya no es divulgación de una verdad, sería una calumnia, ¿verdad? Cuando en la sociedad se calumnia, cosa que desgraciadamente ocurre, entonces sí, hay que pedir además la legítima compensación por el daño hecho, ¿verdad? Estamos viviendo una sociedad que calumnia bastante, por motivos políticos, por envidias, por celos, ¿no? Como ese periodista que decía, señor ministro, se dice, yo no lo sé, que usted ha metido la mano en la lata. Ese tipo de preguntas no se pueden hacer, claro, porque ya es calumnioso el mismo hecho. Aparte que hay veces que ni falta que hace, ¿no? Pero supongamos que es así. Bueno, bueno, padre, hemos llegado al fin, ya no podemos continuar. En otra oportunidad nos encontraremos porque tengo otros temas para usted.